yo la quiero como tú. Teta hecha, culo hecho y actitud. Hoy te voy a buscar, ponte la mini. Que te lo meto en el Lamborghini. Trépate encima de mí. Matando la bellaquera, tranquila no se ve pa' afuera. Trépate encima de mí. Mami, mané ese culo como si estuviera en el tubo. Capsuleando y bebiendo lean. Úsame de trampolín. Trépate encima y hazme venir. Trépate encima y hazme venir, yeah. Eres la más dura del party. No le hace falta a nadie con un Bugatti. Montate mi bicho como en un Ferrari. Ese culo es mío, más yo soy tu daddy. Súbete encima de mi bebé, pa' que veas cómo te bajo. Baby, si yo te trabajo, te llevo quien te trajo. Trépate encima de mí. Machemos la bellaquera, tranquila no se ve pa' afuera. Trépate encima de mí. A mí me nace ese culo como si estuviera en el tubo. ¿Qué pasó? Calma un bebé. Mueve ese culo como Shakira, soy tu piqué. Me gusta como me lo mamo y te toca a la vez. Ja, no lo beses, trépate encima de una vez. Que tú mueres chingando conmigo en este hotel. La jalo por pelo, la teta y el culo le muerdo. Colombiana me grita parcero, la amiga la bajo del vuelo. Tranquila, compro todo nuevo, siete putas a los melos. Champaña no bebo, Barcelo, se graban chupándome el huevo. Chingando con miles de mujeres, eso lo saben ustedes. Quedamos en hoteles, gastando billetes de cienes. Chingamos con miles de mujeres, cambio de puta los weekendes. Eso lo saben ustedes, gastamos billetes de cienes. Carbon Fiber Music. Trépate encima de mí. Machemos la bellaquera, tranquila no se ve pa' afuera. Trépate encima de mí. Mami, mané ese culo como si estuviera en el tubo. Ando en Miami girando con tres mami que son modelos. Dos se quitaron la ropa, una tiene su boca en mi huevo. Ya se quemaron tres blones, codeína y un vaso con hielo. Estamos en un parqueadero, Carbon Fiber contando dinero. Sigue bailando desnudo, pasa el fuego que voy a prenderlo. Te subiste a mi carro pa' hacerlo, tus amigas también se vinieron. Baby, yo la quiero como tú. Teta hecha, culo hecho y actitud. Hoy te voy a buscar, ponte la mini. Y te lo meto en el Lamborghini. Trépate encima de mí. Machemos la bellaquera, tranquila no se ve pa' afuera. Trépate encima de mí. Mami, mané ese culo como si estuviera en el tubo. Larry Over, el conejo malo, Bad Bunny, Sixto Rey, yo Prida, Easy, el Z, Marco, Pulgar, Frank, Miami, yeah. Carbon Fiber Music, Carbon Fiber Boys.